mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bueno, y empezamos La Cabuya el día de hoy. Saludos a toda la gente que nos escucha. Queremos mandar fuertes saludos en esta séptima edición ya de La Cabuya. Recordarles que en vocesnuestras.org están los otros programas, pues si no los han podido escuchar. Y el día de hoy ya estamos aquí. Yo soy Juaco, estoy con Génesis, estamos con Leo también, para poder arrancar una hora de resistencias en la radio. Y arrancar como siempre con un fuerzón en esta cabina. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el tema de violencia juvenil. ¿O deberíamos más bien decir violencia del Estado? Bueno, sobre esto conversaremos más adelante con Jerry Mora, quien es sociólogo y ha investigado muchísimo respecto al verdadero trasfondo que tiene esta problemática. Y queremos principalmente agradecer todos los reportes de sintonía a nuestro correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org y los mensajes y audios que nos mandan a nuestro WhatsApp al teléfono 83 05 37 77. Y no se olviden que pueden buscarnos en el Facebook como La Cabuya. Así es, el día de hoy tenemos secciones, tenemos muchas voces desde las comunidades, tenemos invitaciones, pero no les queremos adelantar nada. Queremos que nos acompañen esta hora completa. Vamos a tener, como siempre, buena música rebelde, buenas actividades de agenda. Arrancamos con La Cabuya. Bueno, y como les contábamos al inicio del programa, hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la violencia juvenil y cómo desde los medios de comunicación hemos entendido este tema como un tema coyuntural por cuestiones del narco. Y hoy nos acompaña Jerry Mora, quien es un sociólogo joven que nos va a compartir un poquito del por qué esta situación ha venido siendo leída desde los medios de comunicación y otros sectores de una forma en la cual las juventudes han sido también estigmatizadas y culpabilizadas de las situaciones de violencia de las que más bien han sido víctimas. Jerry, tal vez si comenzamos entonces comentando en términos generales, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se ha presentado en los medios? ¿Y cómo realmente se viven estas situaciones de violencia por parte de las juventudes? Bueno, primero un saludo a todos, agradecerles a ustedes por la invitación. Uno de las cosas que me llamó profundamente la atención de este tema era el manejo que estaban haciendo los medios de comunicación, que es un poco, uno lo puede entender, por supuesto, desde dónde, desde qué lugar están dando esos abordajes. Pero lo que me llamó más todavía la atención es cómo la institucionalidad pública, el Estado y la policía estaban viendo esto y específicamente la muerte casi que diaria de muchachos y muchachas de nuestros barrios más empobrecidos. A partir de allí fue que me movió para profundizar más un poco ese hecho, ¿no? Y comencé a ponerle atención a los discursos que estaban teniendo los medios de comunicación y específicamente la policía. Lo primero que tenemos que colocar el tema, digamos, es que no son hechos ni eventos coyunturales, sino que son fenómenos profundamente estructurales. Ese creo que es el primer punto que tenemos que colocar en el discurso, en el debate, para hablar. Si queremos hablar en serio sobre este tema, es ese. Lejos de lo que estas instancias pueden pensar, el problema no se origina ahora. El problema principalmente se origina en los años 80. En los años 80, Costa Rica comienza a ser parte de toda una estrategia global en donde uno de los objetivos de esta estrategia global económica y política era hacerse de las áreas claves de la economía de los países en América Latina, específicamente Estados Unidos con sus procesos, digamos, de ajuste y las organizaciones internacionales que financiaban, digamos, esos procesos de ajuste estructural. La estrategia tenía tres objetivos principales. Uno, dominar sectores claves de la economía nacional, como lo ha estado haciendo. La segunda característica era generar las condiciones para la incorporación de nuevos capitales, que eso lo hizo en una segunda etapa. Y el tercer objetivo de esa estrategia, que comienza a operar más o menos a partir del año 95, es contener todo proceso de resistencia popular frente a estos procesos de acumulación por desposesión, ¿verdad?, como lo llamaba Harvey, de las áreas claves de la economía costarricense, pero en general en América Latina. Lo que en el pasado se hizo en algunos países en dictadura, ¿verdad?, en procesos de dictadura, en democracia se comienza a hacer a partir de 1980, a partir de procesos de ajuste estructural, ¿no? Un poco todo eso que la mayoría de gente que está alrededor del tema de la resistencia y de los movimientos sociales conoce y todo el impacto que esto ha tenido. Otra de las cosas que tenemos que quedar claro en este debate es que estos procesos de violencia son profundamente novedosos. Exclusivos y especiales, son únicos. Es decir, con esto no estamos diciendo que en el pasado no existieran procesos de violencia contra las jóvenes de los barrios empobrecidos. Lo que hace diferente estos procesos de violencia contra los jóvenes, inician en el 80, sobre todo son especiales por su intensidad, ¿verdad? Son especiales por las causas que la generan, son especiales por los efectos que causan, ¿verdad? Pero también son especiales por los efectos en el largo plazo, ¿verdad?, que ocasionan sobre las experiencias de vida de los jóvenes. Entonces, eso fue lo que a mí particularmente me llamó la atención, sobre todo vincular los procesos estructurales del pasado con lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad?, y especialmente con cómo el Estado, la policía y los medios de comunicación finalmente están viendo este tema. Entonces, bueno, eso es un poco, digamos, cómo nació mi experiencia de trabajo e investigación con este caso. ¿En qué ha consistido tu investigación? ¿Por dónde has andado? ¿Con quién te has entrevistado? Porque existe mucho la apreciación de que el análisis y los argumentos pues son mucho de blanco y negro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este tipo debe haber leído un montón. Pero bueno, me consta y quisiera que nos contaras cómo ha estado la calle. Porque has caminado la calle, has hablado con la gente con la que hay que hablar y vienes un poco a reforzar o a argumentar desde ahí, desde las entrevistas con la gente, con la institucionalidad. ¿Por dónde has andado investigando esto y desde lo que te movió generar pues y hacerte estas preguntas? Bueno, esa pregunta es particularmente importante porque mientras yo realizaba mi trabajo en maestría, sentado en la sala de la casa, era muy sencillo escuchar balaceras alrededor del entorno. La gente que estaba muriendo, algunos yo los conocí, ¿verdad? La gente que estaba muriendo y que salía en los medios de comunicación, de alguna forma, familiares, amigos, etcétera, los conocíamos. Y nos indignaba mucho pensar el abordaje que estaba teniendo los medios de comunicación. Pero cuando la reflexión va más allá de eso y uno explora que los que están muriendo no son narcos, es decir, no son narcos entre comillas, sino son hijos, son hermanos, son nietos de gente, son finalmente seres humanos. Uno, por supuesto, que la mirada es mucho más sensitiva, más sensible a la hora de escribir. Evidentemente, uno tiene que ir a los datos fríos, ¿verdad? Para dar cuenta de que finalmente esto es, como decíamos, algo que va más allá de un hecho coyuntural, un hecho, digamos, de trasiego de drogas. Entonces, sí, frente a eso, digamos, es el trabajo que hemos estado haciendo, entrevistando a los muchachos y las muchachas en los barrios y cotejando esta información con información que estamos, pues, que elaboramos, que desarrollamos, que cotejamos con los datos que da el INEC. Y, por supuesto, ese ha sido un poco el trabajo de elaboración de esta investigación. Y, bueno, un poco para hablar ya de datos, Costa Rica tuvo procesos de intercambio desigual en el área económica desde el año 80 hasta hoy, de procesos de acumulación por desposesión muy profunda que se ha intensificado en los últimos años, y esto ha hecho, por supuesto, que el Estado Nacional pierda soberanía, porque cuando vos no producís lo que comes, porque cuando vos no tenés la posibilidad de ser, por ejemplo, de dominar sectores clave de la economía, como es la tecnología, por ejemplo, y son otros los que se llevan esa renta, el Estado comienza a debilitarse, ¿verdad? Y los procesos de financiamiento del Estado, la inversión social, comienza a debilitarse. Toda pérdida de renta por producción económica, ¿verdad? Genera, por supuesto, procesos de desinversión social. Y hoy es un tema que es clave, digamos, en el debate, cuando los discursos parecen decirnos que para aliviar el déficit fiscal hay que seguir recortando la inversión social, y eso por supuesto ha tenido consecuencias. La cabuya. Podemos tratar de entonces aterrizar para ir comprendiendo de qué forma estas políticas que cada vez hacen que el Estado costarricense se debilite, que sus instituciones se debiliten, que sigamos siendo dependientes cada vez más de economías internacionales, ¿cómo es que traemos esto y lo aterrizamos y qué tiene que ver entonces con las situaciones de violencia que viven las personas jóvenes? O sea, para tratar de entender de qué forma está relacionada una cosa con la otra. Bueno, en la encuesta de hogares del año 2015, en el tercer trimestre, que fue el trabajo que desarrollamos, damos cuenta de algunas cosas. Lo primero es que hay que el 21% de pobreza que habla el Estado no es cierto. Es decir, cuando se amplía la mirada para entender cuánta gente está en pobreza, los porcentajes aumentan. Y a partir de una nueva, digamos, un nuevo mecanismo de medición de pobrezas, aunque esto de la medición de pobrezas tenemos que entenderlo siempre como una medición relativa, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender la realidad, pero por supuesto sabemos que lo dramático de la pobreza no se reduce a un número. Pero bueno, siempre es una medición importante. Para el tercer trimestre se habla de 1.262.219 personas en pobreza. De ese 1.200.000 personas o más de 1.200.000 personas en pobreza, el 31% se encuentra entre los 18 y los 35 años. Y el 34% es menor de 18 años. Si sumamos esas dos cifras, estamos hablando que el 65% de la gente que está en pobreza es gente joven. Lo que pasa es que, a diferencia de antes de los años 80, esta pobreza se vive dramáticamente diferente. Porque los mecanismos de movilidad, de posibilidad de que, sobre todo los jóvenes, este más del 65%, se alejen de la pobreza, cada vez son más limitados. ¿Por qué? Por lo siguiente. Por ejemplo, cuando analizamos el desempleo, nos damos cuenta que la gente que no es pobre y que está en desempleo tiene una tasa de 5.35. La gente que no es pobre, esa es la tasa de desempleo que tiene. Pero la gente que es pobre tiene una tasa del 25.44. De ese desempleo, la mayoría son jóvenes. El TLC, el trabajo para los costarricenses, ¿verdad?, ha sido un empleo profundamente precario. Por ejemplo, se habla hoy que la gente que se encuentra dentro de la informalidad no es pobre, es del 36.6%. Pero para la gente que está en pobreza es del 77.3%. Es decir, el TLC lo que trajo fue trabajo de pésima calidad, donde ganan salarios ridículos, sobre todo para la gente con poca calificación. Eso quiere decir que entonces ya podemos ir concluyendo, digamos, cómo ve el Estado costarricense a las juventudes. O sea, esta es la oferta laboral, esta es la gran promesa, digamos, de desarrollo, de bienestar que está viendo o que está proponiéndole el Estado a los jóvenes. Exactamente. Digamos, si la gente cree que cuando hablamos de violencia contra los jóvenes, la violencia es hablar de los chicos que están siendo masacrados en las calles, no. Es decir, la violencia es otra. Esa es la última etapa, la etapa más dramática, ¿verdad? Pero los chicos están sufriendo procesos de violencia en otras dimensiones. Otra de las formas de violencia que están sufriendo las y los muchachos de los barrios son este proceso de desigualdad que también es inédito en la historia de este país. Costa Rica hoy se coloca como el país donde mayormente crece la desigualdad en todo el continente. No es el país más desigual, pero es el país donde mayor crece la brecha entre quienes están acumulando muchísimo y aquellos que sobreviven en los barrios populares y que sufren procesos de profunda marginación, que también es inédito. Es decir, la desigualdad en Costa Rica no se podía comparar, era relativamente poca. Siempre ha existido los procesos de desigualdad, pero lo que estamos viendo ahora es inédito. Claro, estamos hablando de que se está abriendo realmente un abismo entre que está siendo el resultado también de este estado debilitado, de este estado dependiente, de estos tratados internacionales que abren cada vez brechas más profundas y que a final de cuentas todos estos procesos estructurales son generadores de desigualdades, de desempleo y de pobreza que están afectando principalmente a personas jóvenes y que lo están haciendo a través de pues todas estas formas de violencia como lo son los trabajos precarios, informales y otros procesos de violencias cada vez más profundas y sistemáticas. Vamos a hacer una pausa en este momento para pues refrescar un poquito y volvemos ya casi a seguir conversando con vos, Jerry, sobre cómo ve el Estado también a estas personas jóvenes y cuál es la lectura que hacen también sobre estos procesos de violencia que viven constantemente estas personas y sus familias a raíz de una situación que vemos es estructural. Siga escuchando La Cabuya. Si yo hubiera nacido en tu casa, o si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches si me vieras cruzando tu esquina. Me sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. ¡Alá! Asesino perdido en la puerta del subte. Ya es un tigre maldito escapado del circo de un juez. Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre. En la línea fantasma que une Moscú con Belén. Dios, no me dejes morir, no me dejes matar. Esta es La Cabuya. Bueno, y seguimos acá en La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y hoy estamos conversando con Jerry Mora, quien es sociólogo, sobre el tema de violencia juvenil y cómo se ha venido construyendo desde los medios de comunicación como un tema coyuntural cuando realmente responde a situaciones estructurales, a un estado debilitado y dependiente que cada vez recorta más el presupuesto para gasto e inversión social. Jerry, dejamos pendiente en el bloque anterior responder a la pregunta de cómo ve el Estado a las personas jóvenes y quisiera que nos lo explicaras desde lo que has investigado sobre este tema. La lectura que hace el Estado es muy parecida, digamos, a la lectura que tienen los policías. Lo ven como un hecho, un evento coyuntural. Nosotros investigamos cuál era la lectura que tenía, no sobre las muertes, sino cuál era la lectura que tenía la institucionalidad pública local sobre los jóvenes que viven en contextos empobrecidos, ¿verdad? ¿Qué opinaban los alcaldes? qué opinaban los trabajadores técnicos en áreas vinculadas al tema de juventud sobre los muchachos que viven en pobreza, la gente que estaba en los consejos municipales, etc. Y a partir de esos imaginarios, lo que hicimos fue conjuntarlos en tres metáforas, ¿verdad? En general, lo que encontramos es que las tres metáforas son profundamente violentas. La primera metáfora es la metáfora del sujeto utilitario. Es la imagen del sujeto que tiene que insertarse en el mercado laboral, ¿verdad? Es la imagen de aquel que tiene todavía posibilidades de incorporarse en el American Dreams, ¿verdad? De lo global, del mercado global y de todos sus beneficios. Y para eso tiene que estudiar ciertas carreras, ¿verdad? Y el margen, digamos, de movimiento, de estudio, para ser feliz, entre comillas, está entre el inglés, las ingenierías, para el caso de los muchachos que viven todavía en contextos mucho más empobrecidos, técnicos, ¿verdad? La segunda metáfora que nos encontramos es la del sujeto de la sospecha. Es ese imaginario del sujeto que tiene que ser salvado, que tiene que ser concebido como alguien que se le tiene que controlar su cuerpo, que se le tiene que controlar el tiempo, que todavía no es, es decir, puede llegar a ser algo bueno o puede llegar a ser algo malo. Todavía ni siquiera es algo, ¿no? Puede llegar a convertirse en algo, pero hay como una sospecha de que potencialmente puede caer en algo. Puede caer o en drogas, puede manejar su sexualidad de forma desordenada. Entonces es una metáfora profundamente violenta porque no concibe al sujeto como un sujeto, ¿no? Como un sujeto con capacidad de agencia, ¿no? Como un sujeto con capacidad de ser propositivo, inclusive dentro de sus propios límites. Una persona que puede ser capaz de potenciar lo maravilloso de la dignidad humana, el ser humano como tal, ¿no? Es un sujeto que requiere ser cuidado. Entonces, toda la política pública gira en torno de esa metáfora. Entonces, se genera un grupo de fútbol para que no caigan las drogas, por ejemplo. Se crea un parque de la libertad porque ahí la mayoría está en riesgo de que caigan drogas, ¿verdad? Entonces la política es que use su tiempo libre en algo, ¿verdad? Para que no se reproduzca, ¿verdad? Desordenadamente, para que no caiga en drogas, porque puede caer en drogas, pero es muy particular, porque esta imagen pareciera que se sostiene solo en aquellos que viven en condiciones de contextos empobrecidos. Eso es lo que nos hemos encontrado. Y la última metáfora, que para mí es la más triste, la más dramática, es la que yo llamo el sujeto, el protervo, el maldito. Y no es lo que yo digo, es decir, eso es lo que me deja cuando yo entablo esas conversaciones con la institucionalidad pública. Es el sujeto que ya perdió toda capacidad, e inclusive perdió toda potencialidad y toda humanidad. Es poco menos que alguien. Es el sujeto que no está ya dentro del sistema educativo ni tampoco está dentro del sistema formal de educación. Y en este momento de la historia de este país, cuando vos no estás ni dentro del sistema educativo ni dentro del mercado laboral, vos sos prácticamente poco menos que nada. Es un tema que la verdad podríamos pasar 3 días hablando, porque la violencia contra los muchachos que hoy viven es profundamente larga y es muy significativa, pero bueno, sé que el tiempo es muy, muy corto. Sí, muchísimas gracias, más bien, Jerry, por poder compartirnos todos esos datos que nos hacen entender la forma en la que la debilitación del Estado se ha traducido en muchas cuestiones que excluyen, que marginan y que generan violencia contra las personas jóvenes, más bien. Y son múltiples estas formas de violencia y cómo también los medios han sido cómplices en reproducir discursos que siguen estigmatizando a esta población. Muchísimas gracias por compartirnos todos estos datos y es importante que sigamos informándonos sobre las formas en las que el Estado sigue construyendo una máscara para disfrazar o tratar de dirigir las culpabilidades de estos problemas hacia las personas que más bien están siendo víctimas de un sistema violento y un sistema que cada vez profundiza más la desigualdad. Muchísimas gracias y seguimos con más de La Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Hey, ¿viste que la U va a ser una semana de la diversidad? ¿Por qué será? Ah, es por el 17 de mayo. ¿17 de mayo? Sí, el 17 de mayo se conmemora que la Organización Mundial de la Salud elimina las orientaciones sexuales de las enfermedades mentales. Y Costa Rica, en una lucha que se dio en el 2012, emite un decreto que establece el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homo-Lesbo-Transfobia y en donde las instituciones públicas se comprometen a promover y apoyar acciones para erradicar la discriminación contra la población LGBTI. ¿Población LGBTI? Sí, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. ¡Ey, qué bueno que las universidades se sumen! ¿Y vos, vas a participar de las actividades? 17 de mayo, Día Internacional contra la Homo-Lesbo-Bitransfobia. Esto fue una producción de CIPAC y la Asociación Voces Nuestras. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva Ley de Aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Muy buenas tardes para todos. Un hombre me dio un aparato que dicen que hace bulla. Qué gusto saludar a la gente de Cabuya. ¡Wiha! La alegre rebeldía desde las comunidades. Bueno, y mañana domingo es 15 de mayo y en esta fecha se conmemora el Día del Agricultor y la Agricultora Costarricense. José Oviedo es agricultor y presidente del Consejo Nacional Agroalimentario y hoy nos comparte un mensaje que invita precisamente a que apoyemos a las familias campesinas costarricenses y que reflexionemos sobre la importancia que tiene esta fecha para reivindicar las luchas del sector agrícola nacional. Mi nombre es José Oviedo Chávez, soy agricultor. Y más que todo campesino, vivo en San Antonio de Escazú y como productor y campesino siempre soy muy inquieto y participo mucho en la dirigencia campesina. El Día del Agricultor es una celebración que nos identifica como pueblo, se conmemora en todos nuestros pueblos rurales y ahí es una de las formas de visibilizar nuestra cultura como pueblo, de hacer un alto en el camino y pensar en lo importante que es para la sociedad la figura del agricultor. En su trabajo tiene una gran responsabilidad y es la de sostener la alimentación de un pueblo bajo su trabajo en la producción. Para las personas que nos escuchan, la forma de apoyarnos es comprando lo que nosotros producimos y aquí tenemos un mercado auténtico de nosotros como la Feria del Agricultor y cuando van a los mercados tradicionales preguntar, porque ahora hay muchos productos importados, preguntar el origen de esos productos y comprar los de nosotros. Esa es la forma concreta en que nos apoyan. Este 15 de mayo invitamos a todas las personas para que asistan a las ferias. Es un día domingo donde hay ferias en muchos lugares. Pero también quiero decir de que esperamos de parte de la gente del gobierno de que no solo se acuerden de nosotros un 15 de mayo, sino que se acuerden en sus gestiones de políticas a favor de nosotros. Bueno, y continuando con las voces desde las comunidades, queremos contarles que el pasado martes 10 de mayo se realizó un acto para izar la bandera de la diversidad sexual en el plantón central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esto en el marco de la fecha 17 de mayo, que es el Día contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género. La iniciativa fue promovida por la Secretaría Técnica de la Oficina de Igualdad de Género de esta institución, muy a pesar de la falta de apoyo y recursos por parte de los altos mandos. Desde La Cabuya conversamos con Ana Virginia Leal y con Irene Jaime Salas, que nos contaron la importancia de este tipo de actos dentro de la institucionalidad costarricense. Nosotros somos Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde hemos querido hacer como un pequeño homenaje mediante un símbolo pequeñito debido al no apoyo de la diversidad sexual, colocar la bandera para que no fuera un solo día, que es el 17, pues hacer un tiempo más largo como para también aprovechar y sensibilizar a la gente y todo el asunto. Yo te puedo decir que el día de hoy iniciamos con alegría, entre comillas alegría. ¿Por qué razón? Porque primero las gestiones al poder pedir permiso para colocar una bandera de la diversidad. Si nosotros que estamos abajo no somos apoyados por los grandes, por el ministro, por los viceministros, por la oficial mayor en este caso, los mandos medios son como, qué pereza. Desgraciadamente, lo hablo por mi país, pero si no existe una ley que usted se le pegue detrás, se cayó. Se cayó y no se puede hacer nada. Porque son impedimentos, son habladas, son esto, son el otro. Si no sensibilizamos a la población, no se puede. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Irene Salas. Trabajo acá en la Secretaría Técnica de la Oficina de Igualdad de Género. Pertenezco también a la Comisión Institucional de Diversidad Sexual. Y antes de pertenecer a la comisión, como decía la licenciada, son años de estar trabajando en esto. Antes de que hubiese un decreto, antes de que nada, aquí hemos luchado a capa y espada. A veces traíamos gente para dar charlas y cosas así. Solicitábamos el permiso en la oficialía mayor y todo. Y, o sea, la pena, ¿verdad? Porque cuando llegaba la persona, ¿verdad? Y todo, no llega nadie, ¿verdad? Porque es una temática. Tal vez habrá gente que sí le interesa. Pero las jefaturas, aunque haya un permiso por parte de oficialía, les dice, bueno, está bien, puede ir, pero me termina esto. Y les dejan un montón de trabajo y cosas así. Entonces, como decía la licenciada, al no contar con el apoyo jerárquico de los directores, ¿verdad? Y jefaturas, es muy, muy, muy difícil trabajar así. Aquí siempre dicen, ese poco de vagos. ¿Qué es lo que hacen? Nada. Bueno, a ustedes les consta ahora que veníamos el comentario que hizo un compañero, que qué significaba esa bandera y la cara que hizo, ¿verdad? Entonces, pues, en realidad es muy difícil, pero cuando uno está identificado con la causa, pues, la verdad, cada pasito que demos es de mucha satisfacción y les agradecemos por estar aquí el día de hoy. Y también queremos contarles que el pasado martes 10 de mayo, durante una sesión del Consejo Municipal, se aprobó una moción para declarar al Cantón de San Ramón de Alajuela Cantón Libre de Discriminación por Orientación Sexual. Y esto se logró tras la articulación de estudiantes, colectivos y personas indignadas frente a un caso de discriminación que vivió una pareja de estudiantes en el Club Parrita. Escuchemos entonces un reporte que nos llega desde San Ramón sobre este proceso de lucha. Mi nombre es Adam López, soy estudiante de trabajo social, estoy en tercer año, tengo 23 años. Mi situación como una persona con una orientación sexual diferente o diversa ha sido compleja también, en parte porque mi familia es muy religiosa. En la U, por dicha, no he sufrido situaciones tan fuertes, ¿verdad?, de discriminación. Pero bueno, la situación que aconteció un día, pero eso fue fuera de la U, fue en una fiesta de la U, que estábamos reivindicando el movimiento estudiantil en todos los sentidos, tanto el movimiento estudiantil, también el movimiento feminista, el movimiento, el movimiento LGTBI. Y bueno, en esa fiesta, ¿verdad?, que era como el punto final de la conmemoración, yo estaba con un muchacho, con un chico que yo estaba saliendo, y nos dimos un beso. Y la acción por parte de los guardias de seguridad fue echarnos. Y cuando yo le pregunté que por qué, entonces él me dijo que era algo inmoral. Era algo inmoral que dos personas estuvieran dando un beso cuando no éramos las únicas dos personas dándose un beso. Habían cuatro o cinco parejas alrededor dándose besos. Entonces nos hicieron echados como perros, pero bueno, a partir de esto yo no dejé que esto me debilitara o me hiciera sentir vulnerable, sino que lo tomé en el mejor sentido, ¿verdad? Aunque no fue una situación tan positiva, pero rescatar lo mejor que podemos hacer desde esta situación. Entonces tuvimos mucho apoyo del movimiento estudiantil. Creo que ha sido una de las primeras veces en las que he sentido un apoyo tan fuerte de tantas personas, de tantos grupos, inclusive de muchos sectores que yo desconocía. Esta lucha ha significado una reivindicación gigante, ¿verdad? No soy yo Adam, el que le está pasando esto, yo soy la cara de todos y de todas. De muchísimas personas que han sufrido discriminación, que también las han sacado de un restaurante, de un bar, por expresar su afectividad libremente. Y yo siento que esto fue como ese quiebre importante y completamente necesario, porque ya era demasiada invisibilización, porque hay muchísima población con una orientación sexual diferente y sigue sufriendo discriminación, siguen pasándole por encima de sus derechos. Entonces, para mí, la situación que yo viví ha sido reivindicativa, ha sido un antes y un después. Demostrar o hacer ver que hay otras personas con también otras diferencias, como puede ser la discapacidad, como puede ser mi origen, mi etnia, mi lengua, ¿no? Todo, ¿verdad? Toda la diversidad en su complejidad. Entonces, y la verdad ha sido bastante inspirador. Esto me ha hecho más fuerte, me ha empoderado muchísimo. Me expreso libremente de mi sexualidad, y si yo tengo que expresar que yo soy una persona homosexual que sufrió discriminación, lo hago y lo voy a decir con mucho orgullo, y voy a decir: esto me empoderó. La organización Anidar es un centro de yoga y atención a la familia gestante, desde la cual se trabaja el tema del parto respetado. Algunas integrantes de esta organización conversaron con nosotras y nosotros y nos comentan un poquito sobre su quehacer. Escuchemos. Mi nombre es Mónica Murguiar, yo pertenezco a la organización de Anidar junto con dos socias. Ellas son Mónica Miranda, quien es enfermera obstetra y trabaja también como educadora prenatal, y Melissa Chacón, que es instructora de yoga, dula y especialista en lactancia. Nosotras tres llevamos ya más de 4 años de trabajar juntas, y hace aproximadamente año y medio decidimos iniciar con nuestro proyecto Anidar, que es un espacio en donde brindamos apoyo y educación a la familia gestante. Entonces, la idea es ofrecer una plataforma de servicios que van obviamente desde las clases de yoga prenatal en parejas, yoga con los bebés. También damos cursos de preparación al parto, charlas de lactancia, cuidados del recién nacido, ya después estimulación prenatal. Y en general estamos muy abiertas a todo lo que sean actividades que promuevan la salud y el bienestar de las familias. Anidar está ubicado en Barrio Turnón, por el Centro Comercial El Pueblo. Ahí hay una callecita donde hay un mariposario frente a la Iglesia de Ladrillo. Ahí está Anidar, es muy, muy céntrico. Hola, mi nombre es Melissa Chacón. Yo estoy aquí para invitarlos a la 4ª Feria de Parto Respetado. Es una feria informativa para las familias, para el personal de salud. Es una feria amena para pasarla bien, pero además para informarnos sobre nuestros derechos como mujeres en el momento de dar a luz. Estamos en esta labor de la feria de una manera altruista. Nosotros lo hacemos de corazón para que la población se entere que nacer puede ser una experiencia placentera que nos dé poder. El nacimiento no tiene que ser como ir a la guerra, no tiene que ser como algo que nos llene de miedo, sino una experiencia que nos puede empoderar y armarnos como comunidad. No solamente las mujeres que están embarazadas, también el personal de salud está cordialmente invitado, también los papás, los hermanos, porque todos nacemos, ¿verdad? Todos venimos aquí a estar en este mundo y lo que queremos es que las mujeres tengan su experiencia de parto y los bebés tengan esa experiencia que sea de la mejor manera posible, de una manera respetada, de una manera pacífica, con salud, con todas las necesidades básicas cubiertas y las necesidades emocionales también cubiertas. Vamos a tener muchas charlas con enfermeras obstetras, una charla con una enfermera obstetra muy reconocida que se llama ¿Cómo promover un parto respetado basado en evidencia científica? Vamos a tener talleres de lactancia materna por las chicas de la Liga de la Leche, vamos a tener conversatorios audiovisuales de partos respetados también. Entonces es una manera muy enriquecedora de compartir, de enterarse qué es lo que está pasando en el mundo y cuáles son nuestros derechos. Hola, mi nombre es Mónica y bueno, estoy aquí para invitarlos para que este domingo nos acompañen en la cuarta feria de parto respetado. Vamos a estar en el Hotel Ave del Paraíso desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, disfrutando de esta hermosa actividad para conocer más sobre nuestros derechos, sobre los procesos de maternidad, todo lo que involucra el embarazo, el parto, el posparto, para seguir creando espacios de conocimiento para tomar las mejores decisiones en este momento tan importante de nuestras vidas como es el nacimiento de nuestros hijos. La entrada para el público general es de 1,500, las mujeres embarazadas 1,000 colones, niños y adultos mayores entran gratis. Y ahora les hacemos la siguiente recomendación, la música rebelde de Sonidero Mestizo con Rocco Pachucote de México y Moyenei Valdés de Chile. Esto es El Águila y el Cóndor desde La Cabuya. ¡Viva Latinoamérica unida! Tengo las venas abiertas, por mi sangre corre el viento de la esencia verdadera. Es la historia de mi tierra la que mi canto refleja. Es el águila y el cóndor que se encuentran. Es el día y la noche que mezcladas se conectan. Tu mirada con la mía se asemeja. Nuestro canto hará que todo el amor florezca. Es el verso que conecta la frecuencia verdadera, heredera de la era de la lucha consecuente y directa. Siempre inmersa en la subversiva ala de la vida morenita, estrella latina. Por mi sangre corre el viento y la cultura de nuestros ancestros, que perdura como la esencia de los elementos, de las enseñanzas de los que antes existieron. Somos tierra amerindia como mapuche y mexica, como pachamama que nos cuida, que nos guía. Retomamos tradiciones nuestras aprendiendo de la vida, acercándonos hacia la sabiduría. Primera palabra, palabra de paz, honrando a los ancestros, su legado espiritual, memoria de la tierra, tradición oral, tradición viva, en rezos y danzas, en cantos y alabanza, libros de pintura, palabra viva, compartida, cuenta de dos días, sincroniza y canaliza, otro sol nos ilumina, la capeca. Los cantores, los que con el ritmo vamos contando lo que está pasando, informando y compartiendo, dignificando, con la gente celebrando, escuchando, con respeto vamos construyendo, avanzando, nuestra expresión es resultado de lo que vamos soñando, por eso estamos sonando, con la mano abierta y el puño en alto representando. ¡Pum! Propagando en cada beso, en cada canto, en cada danza, desde el sur de la Patagonia hasta el norte en Alaska, ya basta, ya basta, ya es tiempo de caminar en unidad y movimiento. Tengo las venas abiertas, por mi sangre corre el viento de la esencia verdadera. Es la historia de mi tierra la que mi canto refleja. Es el águila y el cóndor que se encuentran. Es el día y la noche que mezcladas se conectan. Tu mirada con la mía se asemeja. Nuestro canto hará que todo el amor florezca. América, tierra sagrada, con su propia historia que ha sido resguardada en la memoria de sus pueblos en lenguas originarias. Son la memoria de la tierra sagrada, son los guardianes del desierto y la montaña, mujeres sabias de la noche y la mañana, que recuerda en cada rezo, en cada canto, en cada danza, desde el sur la Patagonia hasta el norte en Alaska. Ya basta, ya es tiempo. antes de caminar en unidad y movimiento. Ya basta, ya basta. Es el momento para sanar el mundo entero. La revolución la hacen los pueblos, pueblos, pueblos. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud elimina de enfermedades mentales las orientaciones sexuales. En Costa Rica, desde el 2012, existe un decreto que establece la conmemoración de esta fecha para luchar contra homofobia y lesbofobia, rechazo y odio contra hombres gays y mujeres lesbianas, bifobia y transfobia, rechazo y odio a personas bisexuales y personas trans. En el decreto del año 2012 se establece que las instituciones públicas deben promover y apoyar acciones para erradicar la discriminación contra personas LGBTI. En el marco de esta fecha, le invitamos a participar de las actividades que se estarán realizando en el Festival Interuniversitario de la Diversidad Sexual en las Universidades Públicas, del 16 al 20 de mayo. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia. Esto fue una producción de CIPAC y la Asociación Voces Nuestras. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y pasando a la sección de agenda, les queremos invitar a este domingo 15 de mayo a lo que va a ser el primer mercadito La Cosecha. Va a haber venta de vegetales, legumbres y frutas recién cosechadas, huevos de pastoreo, pan artesanal. Va a ser toda esta convocatoria a consumir sano y responsable. Vamos a tener allá revistas, fanzines, stickers. Entonces, mañana domingo 15 de mayo en el Parque de Alma Mater, esto que queda 200 norte y 75 metros oeste de La Cosecha, en Sabanilla de Montes de Oca. Mañana, la primera feria del mercadito La Cosecha. Y queremos invitarles también a la fiesta mesoamericana, porque la caravana mesoamericana para el buen vivir nos invita a participar de la fiesta mesoamericana que se realizará este viernes 20 de mayo a las 7 de la noche en San Pedro. Esto es de la esquina noroeste de la escuela Roosevelt, 100 sur y 50 este. Habrá presentaciones artísticas, música, cerveza, ventas de comida y espacios de diálogo sociopolítico. Los fondos recaudados serán para continuar con el proyecto de la caravana, el cual realiza un acompañamiento en comunidades indígenas, campesinas y mestizas que han sido afectadas por el plan Puebla-Panamá. Así que recuerden, fiesta mesoamericana este viernes 20 de mayo a las 7 de la noche en San Pedro. Bueno, y ante el complejo panorama que plantea el nuevo directorio legislativo, de lo cual estuvimos hablando la semana pasada en La Cabulla, las organizaciones trans, que incluye a Transvida, a Hombres Trans Costa Rica, a Siguá Alar y a Mulavi, unidas en el bloque trans, están haciendo un llamado a que nos sumemos este 17 de mayo frente a la Asamblea Legislativa, para exigir a los diputados y diputadas que se comprometan con la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Escuchemos la invitación que nos hace Kerlin Obando, de Transvida. Este 17 de mayo queremos invitarlos a todos a que nos acompañen y hagan parte de este gran plantón en las afueras de la Asamblea, donde estaremos con pancartas, con afiches, con toda la información necesaria, igual que las personas se acerquen por si tienen dudas sobre la Ley de Identidad, y vamos a estar resolviéndolas, evacuándoles a cualquier persona en las afueras de la Asamblea. Haremos este plantón con la intención de que el nuevo directorio de la Asamblea no sea una traba o no sea vulnerado nuestros derechos como personas trans. Escuchábamos a Kerlin Obando, de Transvida, y nos vemos entonces el 17 de mayo a las 12:30 frente a la Asamblea Legislativa. Bueno, y en el marco de la celebración del 17 de mayo, este Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia, la Municipalidad de Heredia, de la mano con la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, invitan al cineforo de la película La Chica Danesa, la cual relata la vivencia de la primer persona sometida a un proceso de reasignación de sexo. La actividad será gratuita y se realizará el próximo viernes 20 de mayo a las 7 de la noche en el Centro Cultural Omar Dengo en Heredia, y se va a contar con la participación de Tomás Campos de Cigualar y representantes de Transvida. Y recuerde que si usted tiene información que quisiera compartir en este espacio, nos puede enviar los datos al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, por mensajes o audios de WhatsApp también al teléfono 8305-3777, y no se olvide de nuestro Facebook, que nos puede buscar como La Cabulla. Bueno, y así nos despedimos de este programa de La Cabulla, un programa que, como ustedes saben, es producido por la Asociación Voces Nuestras, trabajando de la mano de toda la gente que lucha, de comunidades, colectivos y organizaciones que están tejiendo resistencias desde diferentes zonas del país. Y les invitamos a que sean parte de este programa, que se acerquen, que nos cuenten, que nos digan qué les parece y que nos digan qué es lo que ustedes quieren también que se discuta en este espacio. Nos escuchamos entonces la próxima semana en un programa más de La Cabulla. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.